hoy canta y baila para ustedes en el nuevo Super Deportivo. Tinta china, yo te llevo grabada muy dentro de mi pecho y en mi corazón. Verde color esperanza, también llevo tu alianza de este gran amor. Tinta china, y la piel se me eriza cuando miro el tatuaje con tu nombre mujer. Y dentro de mi pecho y en mi brazo derecho siempre te amaré. ¿Cómo olvidar todas las cosas que hiciste por mí? Sin una pieza sola te metí. ¿O que me amarás sin esperar nada de mí? ¿Cómo olvidar si por las calles te mandé a rodar? Y muchas veces saliste a robar. Por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Como paloma gris y me dejó tan solo y sin amor que yo sentí en el del corazón. Vivir sin ti, vivir sin ti es imposible, oh mami. Vivir sin ti, vivir sin ti, aunque no esté. Siempre estás en mí, oh mami. Siempre estás en mí, oh mami. Guarda que amor, la movida, la cinturita, la copa. Vuelve, vuelve, mi Corina Barrio Patricio, Lilia Salai, la gloria, el agua corredor. Ay, cómo me gusta ella cuando se pone elegante. Ay, cómo me gusta ella cuando se pone elegante. Pero me gusta mirarla para atrás y adelante. Pero me gusta mirarla porque de adelante. ¿Qué más tiene esos datos? ¿Qué me hacen mirarla más? ¿Qué más que tiene sus tapes? ¿Qué me hacen mirarla más? Con sus zapatitos altos, qué fuerte que está de atrás. Con sus zapatitos altos, qué fuerte que está de atrás. Me gustan tus zapatitos. Estos son taquitos. Me gustan tus zapatitos. Que son bonitos porque te hace la colita. Mi paradita porque te hace la colita. Mi paradita. Me gustan tus zapatitos. Estos son taquitos. Me gustan tus zapatitos. Que son bonitos porque te hace la colita. Mi paradita porque te hace la colita. Mi paradita. Dios no sí. Me gustan tus zapatitos, me llamo taquitos. Me gustan tus zapatitos, que son bonitos porque te hace la colita. Mi paradita porque te hace la colita. Mi paradita. No sé, a mamá no se le puede decir nada. Ni con taco alto. Campeona de la seis. Me han dicho que andas con otro, pero eso a mí ya no me importa. No me importa mi amor, porque tengo otra. Me han dicho que andas por baile y que hace mucho la loca. Pero no me importa mi amor, porque tengo otra. Quiere volar a otro brazo, quiere probar con otro beso. Pero no sabes que yo también tengo mi hueso. Quiere la carona, que te hace feliz. Besitos igual, igual, o mejor que vos, no, mejor que vos no. Que me da calor, que te hace feliz. Que me da besitos igual, igual, o mejor que vos. Ya te voy a dar. marronera. Ya te voy a dar mis cachas a la siesta. Ya te voy a dar a ti mis cachas a la siesta. Ya te voy a dar que me engañes con cualquiera. Ya te voy a dar a ti mis cachas a la siesta. Ya te voy a dar, te lo juro, por lo que más quieras, traidora. Ya te voy a dar mis cachas a la siesta, guacha. Fiesta, fiesta. Mica Yende. ¿A dónde está la bestia? ¿A dónde está la bestia? ¿A dónde está la bestia? ¿Quién hace ser feliz? Según mis amigas, es muy cariñosa. Según mis amigas, es muy amorosa. Y en la oscuridad, ¿qué pasa? Se pierde la bestia y la bestia. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? La bestia, ¿a dónde está? Se enamoró, ya se enamoró. Eres un besito, me dijo, busco mi amor. Eres tan bella, eres tan bella. Y está enamorada, ella de la bestia. Eres tan bella, eres tan bella. Y está enamorada,